Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:06. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy, 21 de noviembre, celebramos el Día del Estudiante Universitario, fecha en que se conmemora la huelga promovida en 1957 por alumnos de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Católica Andrés Bello, que culminaría con la huida del dictador Marcos Pérez Jiménez. Quien les habla, Liz de Ramos. En los controles nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaeldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. El Vaticano ratificó su compromiso con el diálogo por la paz de Venezuela. Presidente Maduro aprueba recursos para ejecución de diversas obras de alto impacto. Campaña venezolana Corazón Indestructible amplía espacios para difundir el discurso popular. Cultura. UNESCO decidirá en diciembre próximo si carnavales del Callao son patrimonio cultural inmaterial. Serenata guayanesa fue certificada en la FIMBEM como Patrimonio Nacional de Venezuela. Juventud marchará este lunes para conmemorar huelga estudiantil y entregar propuestas al presidente Maduro. Comienza este lunes la venta de boletos para el Suena Caracas. Firman acuerdos para impulsar principales museos del Estado Bolívar. Cultura al Día. El Papa Francisco ratificó este domingo que la presencia de enviado especial del Vaticano con el proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana es para lograr la paz y un acuerdo en Venezuela. La cercanía del Papa. Creo que tiene que ayudar mucho con la oración. Me alegro. Sé que están pasando por ciertas dificultades. La Santa Sede ha enviado por pedido de ambas partes y de los presidentes que están haciendo de mediadores un facilitador para ayudar al diálogo, y eso es para servir al pueblo de Venezuela, para servir a todas las partes, para que se logre la paz. Bueno, todas esas cosas que hay que hacer con la oración, la ayuda y la caridad, se va a lograr. Espero que sí, que Dios nos dé una mano a todos. Las declaraciones se las ofrecieron en audiencia privada, donde el sumo pontífice recibió al sexto cardenal venezolano Baltasar Enrique Porras Cardoso y a un grupo de venezolanos que lo acompañaron. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, aprobó este viernes una serie de recursos para la ejecución de obras de gran impacto para la población venezolana. El jefe de Estado indicó que todos los proyectos tienen como finalidad elevar la calidad de vida del pueblo. Uno de ellos es la culminación de la construcción de la estación intermodal La Rinconada, la cual contará todas las estaciones férreas del país. La construcción del Estadio Nacional de Fútbol de Venezuela en el Parque Hugo Chávez, la adecuación de la Plaza Bicentenaria, ubicada en el Palacio de Miraflores, y ponerla al servicio de las comunidades, la cual prevé esté culminada para las fiestas decembrinas. Y por último, cubrir los gastos de los atletas venezolanos que participarán en los terceros Juegos Deportivos de Playa Iquique 2016 en Chile. 12:10. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. La campaña nacional Venezuela, Corazón Indestructible, busca promover el discurso popular y los valores de solidaridad, apoyo y resistencia del pueblo frente a la coyuntura económica provocada por la baja del 70% del precio del petróleo y la agenda desestabilizadora perpetrada por sectores de la derecha. Así lo indicó este lunes la periodista Esther Quiaro, integrante del movimiento periodístico Necesario y directora de Radio Miraflores. Permitamos justamente que el pueblo se empodere de los medios, de los canales de comunicación, que le demos espacio a esas formas de comunicación, que le demos la posibilidad de interactuar incluso con quienes se han dedicado a investigar, por ejemplo, todo el tema de la guerra económica y cuáles son los mecanismos a través de los cuales se ha generado esa guerra, porque ciertamente hay gente que todavía lo duda, que lo siente como un eslogan del gobierno. Y resulta que no lo es, pero hay que darle elementos a la gente para que lo entienda, elementos objetivos. Tenemos mucha información, muchos datos que dar desde la gestión de gobierno, muchos análisis que hacer de esos datos, y yo creo que eso tiene que ver mucho con esa posibilidad de empoderar al pueblo de información válida, verificada, que les permita hacer el análisis y sacar de ese plano del discurso perverso. El presidente de la República, Nicolás Maduro, instruyó este domingo durante el espacio Contacto con Maduro a revolucionar las formas de comunicar para mostrar la verdad sobre los hechos políticos y sociales económicos del país frente a la campaña de descrédito difundida a través de los medios nacionales e internacionales aliados a la derecha. Cultura. El próximo 1 de diciembre se conocerá el veredicto sobre la postulación presentada por Venezuela para que los carnavales del Callao sean declarados como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. El documento de la solicitud, denominado el Carnaval del Callao, representación festiva de la memoria e identidad cultural, fue entregado a principios del año 2015 y desde entonces es evaluado por representantes de América, África y Europa. De contar con todos los requisitos necesarios, Venezuela ingresaría por quinta vez a la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, luego que lo lograra con los Diablos Danzantes de Corpus Christi en el 2012, con la Parranda de San Pedro en el 2013, la Tradición Oral del Pueblo Mapoyo en el 2014 y el Tejido de la Curagua en el 2015. 12:13. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Con más de 45 años de trayectoria difundiendo la música tradicional venezolana a todos los rincones del mundo, Serenata Guayanesa recibió este sábado el certificado de Patrimonio Nacional de Venezuela. Así lo informó el ministro para la Cultura, Freddy Ñáñez, en donde detalló además que el grupo recibió el primer premio a la trayectoria musical creado por el ente ministerial, así como el Premio Internacional de la Música. Más de 150 agrupaciones musicales del país mostraron sus proyectos en la FinVen, que comenzó el pasado 14 de noviembre. En la feria participaron programadores y productores musicales de 17 países del mundo, quienes, invitados por el gobierno nacional, se entrevistaron con las agrupaciones locales para conocer sus proyectos, promoverlos e incluirlos en la programación de festivales internacionales. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Los movimientos estudiantiles realizarán este lunes una gran movilización hasta el Palacio de Miraflores, donde serán recibidos por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. En este sentido, el jefe de Estado instó a los jóvenes a entregar tres problemas y tres propuestas como resultado del debate que se generó durante el tercer Congreso de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media. Durante su programa Contacto con Maduro número 73, designó al diputado Héctor Rodríguez y al ministro del Poder Popular para la Juventud y Deporte, Mervin Maldonado, como coordinadores de esta iniciativa. La marcha de este lunes se realizará en Caracas con motivo de conmemorar el Día del Estudiante. 12:15. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. A tan solo 5 días para dar inicio a la tercera edición del Festival Latinoamericano de Música Suena Caracas, hoy arranca la venta de entradas para todos los conciertos que se efectuarán en varios teatros de la ciudad. Las taquillas que estarán disponibles para la venta de entradas se ubicarán en los teatros Catia, Municipal, Nacional y Teresa Carreño a partir de las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Como parte de las sorpresas que trae esta edición, las primeras 5 personas que compren entradas en los distintos puntos se llevarán una camisa del Suena Caracas 2016. Para aquellos que deseen hacer su compra en línea, podrán hacerlo a través del portal web www.suenacaracas.org.ve. En esta página también encontrarán la programación musical que se desarrollará en cada teatro. Regionales. Un convenio de cooperación para impulsar y recuperar dos de los más emblemáticos museos del Estado Bolívar firmó este sábado el ministro del Poder Popular para la Cultura a través de la Fundación Museos Nacionales. Se trata del Museo de Arte Contemporáneo Jesús Soto y el Museo Histórico de Guayana, ambos ubicados en Ciudad Bolívar. En declaraciones ofrecidas por la viceministra de Cultura y presidenta de esta fundación, Joan Bernet, explicó que el objetivo del Gobierno Nacional es identificar en todo el territorio nacional y dar apoyo a los museos más emblemáticos, a través de los cuales también se pueden hacer proyectos de recuperación nacional. La inscripción se puede hacer a través del portal web www.iartes.gob.be hasta el próximo 17 de diciembre, agregó. 12:17. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así es, y hasta ahora le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada de hoy. Ella es Joan Bernet, viceministra de Cultura y presidenta de la Fundación Museos Nacionales. Hoy abordaremos un tema importante: Concurso Nacional de Proyectos Expositivos para Museos. Bienvenida, Joan Bernet, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM, y a tu programa Cultura al Día. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes. Muy agradezco bien el espacio en este programa. Ya escuché hablando un poco de cómo acceder al concurso, entonces les cuento. Esta iniciativa nace debido a la necesidad creciente y latente de nuestros artistas de exponer al pueblo venezolano su obra en sus hogares, que son los museos del país. Para lograr eso, hace apertura de este Concurso Nacional de Proyectos Expositivos para abandonar, digamos, un poco el burocratismo al que se han visto sometidos de tener que entregar una carta en un museo, esperar a que se les dé respuesta o que entren dentro del plan museológico estipulado para ese año. Digamos, los museos se deben a sus artistas, se deben a su país. No son solamente espacios para la conservación y protección del patrimonio, sino que son lugares para el constante diálogo pueblo venezolano, entre sus artistas, entre la realidad que vivimos día a día y que nuestros artistas necesitan plasmar a través de su obra. Es por eso entonces que se hace como iniciativa conjunta desde la Fundación Museos Nacionales y el IARTES, el Instituto de las Artes, la Imagen y el Espacio, el proyecto del Concurso Nacional de Proyectos Expositivos, para que los artistas puedan inscribirse. La convocatoria fue lanzada el día 16 de noviembre, puedan colocar a detalle sus proyectos, sus propuestas, y un jurado conformado por premios nacionales de cultura se encarga de evaluarlos y sean asignados los ganadores a los museos en función a su perfil. Por ejemplo, lo que corresponde a arte contemporáneo y moderno, pues irá al Museo de Arte Contemporáneo. Lo que se relacione con nuestra Galería de Arte Nacional tendrá su espacio en la galería. Lo que deba ir al Museo de Bellas Artes y al Museo de Ciencias, así. También, digamos, para reforzar los perfiles de cada uno de nuestros museos, donde tenemos además las colecciones permanentes más importantes de la nación de Latinoamérica. Muy bien, Joan. ¿Quiénes están llamados a participar en este concurso nacional de proyectos expositivos? Artistas visuales, artistas plásticos, curadores, todos los especialistas en el área de las artes plásticas. De todas maneras, al ingresar al formato que está en www.yartes.gob.be, van a ver que se divide el formulario, está para curadores o para artistas. En función, digamos, a las especificidades de cada uno de los rangos, al ingresar tendrán que llenar una serie de ítems bastante sencillos que le permitirán al jurado hacer un estudio pormenorizado del proyecto. La recepción de las propuestas es hasta el próximo 16 de diciembre. Correcto, es así. ¿Algún costo para participar? ¿Un detalle en específico para tener en cuenta? En lo absoluto. Este concurso es totalmente gratuito, precisamente porque piensa en la democratización de los espacios museísticos para nuestros artistas y además porque ¿cómo puedo yo cobrarle el acceso a un concurso, digamos, a los habitantes de los museos, a los principales habitantes y protagonistas que son nuestros artistas? Así que es así, es total y absolutamente gratuito su inscripción. Nosotros hacemos una preselección, luego de realizar esta preselección, el jurado se trasladará, digamos, a los talleres o a los espacios de trabajo de los artistas, haremos una revisión del trabajo y luego, digamos, lanzaremos la selección definitiva. Y es importante además lanzar este tipo de iniciativas en tanto el presidente de la República ha aprobado recursos para la culminación de la sede de la Galería de Arte Nacional, fueron 1.500 millones, 400 millones para reforzar los museos adscritos a la Fundación de Museos Nacionales. Fueron además recientemente 1.850 millones invertidos en el centenario del marco del Museo de Bellas Artes. Entonces es en este momento donde los museos están teniendo tanta importancia y están volviendo a cobrar vida que necesitamos abrir sus puertas para que los artistas venezolanos nos acompañen y lleven de la mano todo este proceso de modernización, de refuerzo y de apertura. Así es, estamos conversando con Joan Vernet, viceministra de Cultura y presidenta de la Fundación Museos Nacionales. Joan, ¿cuáles son las expectativas para este concurso? ¿Es la primera vez que se lleva a cabo algo así en el país? No es la primera vez. En oportunidades anteriores se habían ejecutado proyectos, digamos, concursos abiertos a proyectos expositivos, pero sí habíamos perdido la costumbre, porque nos empezamos a regir por el aparato burocrático, donde tú me traes un proyecto y, bueno, yo lo reviso y lo voy chequeando y, bueno, allí vemos, yo te respondo por un oficio. Precisamente la idea es que no se sientan los artistas ahogados en trámites administrativos, sino que organizadamente nosotros podamos ofrecerles la puerta para poder ingresar sus proyectos y que ya ingresados sus proyectos y seleccionados formen parte formal del plan museológico del siguiente año. En este caso, pues digamos, aquellos que sean seleccionados este año en el concurso formarán parte del plan museológico 2017. Qué bueno. Aparte de todo esto, apoyado por el Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes, ¿cuáles son los planes que tienen para el año que viene? En principio, vamos a estar realizando varias iniciativas. Bueno, también desde el IARTES tenemos la Bienal del Sur, que va a los espacios museísticos y hace apertura a artistas latinoamericanos y del mundo. Tenemos también el centenario del Museo de Bellas Artes, uno de nuestros museos más emblemáticos, llega por fin a sus 100 años. Y nuestro plan es que todas esas colecciones permanentes, que ciertas voces han dicho por allí que están ocultas, que están perdidas, no están ocultas ni perdidas, están dentro de nuestros museos y vamos a rearmar las exposiciones permanentes en las salas para que todos los caraqueños y venezolanos puedan disfrutar de las piezas de Picasso, de Goya y esas obras emblemáticas que forman parte de nuestro acervo cultural. Muy bien. Y las personas que estén interesadas en llevar sus obras para este concurso nacional de proyectos expositivos para museos, aparte de la atención que se tiene vía digital, ¿la asesoría la ofrecen ustedes en los museos? Sí, recibirán asesoría una vez preseleccionados, o mejor dicho, seleccionados los proyectos ganadores. recibirán todo el acompañamiento desde el IARTES y desde la Fundación Museos Nacionales en los distintos aspectos que corresponden al montaje de una exposición, dígase en la elaboración del catálogo, en la museografía, en la curaduría, digamos, en todo lo inherente para llevar a buen puerto el proyecto. Muy bien. ¿Cuántas personas están participando en este proyecto como equipo para llevar adelante este concurso nacional de proyectos expositivos? Todo el personal del IARTES y de la Fundación Museos Nacionales están participando para poder llevar a cabo el proyecto. Tanto el personal encargado desde el IARTES de llevar los proyectos museográficos hasta todo el personal curatorial y museográfico de registro y conservación de la Fundación Museos Nacionales. ¿Y en las regiones cómo se está percibiendo este llamado del concurso, Joran? Bueno, recientemente estuve en el estado Bolívar porque estamos además como parte de las políticas de democratización de los recursos haciendo entrega de los convenios de cooperación cultural en distintos museos del país. Este fin de semana nos correspondió en el estado Bolívar y los compañeros tanto de la Secretaría de Cultura de la Gobernación como del Gabinete de Cultura del estado Bolívar nos indicaban y nos reportaban que han habido muchísimos artistas emocionados y entusiasmados pidiéndoles asesoría respecto a cómo ingresar a la página, cómo presentar sus proyectos. Digamos, se han sentido contentos en el sentido de por fin visualizar la oportunidad de exponer en otros museos que no sean los que están, digamos, suscritos a su circuito cotidiano, sino que sienten que se ha hecho la apertura de las oportunidades para que tengan las posibilidades de ver el Museo de Bellas Artes, de la Galería de Arte Nacional, el Museo Alejandro Otero, el Museo del Diseño y la Estampa Carlos Cruz Díez, como próximos posibles estadios para proyectar sus exposiciones. Así es. Estamos conversando con Joan Bernet, viceministra de Cultura y presidenta de la Fundación Museos Nacionales. Aparte de todo esto del concurso, Joan, se está haciendo también una observación directa de los museos más emblemáticos del país. Háblanos un poquito sobre esto. Bueno, en ese sentido lo que nos ha interesado es ir revisando los perfiles de cada museo, cómo ha venido trabajando, porque a veces también sucede que el público tiene una percepción errada de lo que debería mostrarse o no en un determinado museo. Por ejemplo, la Galería de Arte Nacional debería ser en teoría para absolutamente todos los tipos y formas de artes plásticas solamente por el hecho de ser, digamos, nacionales. ¿Y cuál debería ser el perfil real de la Galería de Arte Nacional, que es donde se encuentran las piezas más emblemáticas de artistas venezolanos? Allí deberíamos tener expuestos en nuestros premios nacionales de cultura, por ejemplo, artistas venezolanos que, digamos, se vayan consolidando y vayan generando renombre en el área. Tenemos el Museo Alejandro Otero, donde nosotros queremos que todos esos proyectos de nuestros artistas nacionales, nobeles, que se están incorporando, digamos, al medio, puedan tener su espacio expositivo. Tenemos el Museo de Bellas Artes, que tiene un trabajo latinoamericano increíble. Entonces, la idea precisamente es reforzar el perfil de cada uno de los museos y que cada espacio se use para lo que se deba. Por eso también la idea de incluir todos estos circuitos dentro del Concurso Nacional de Proyectos Expositivos, para dotar nuevamente de la identidad propia a cada uno de estos espacios. Bueno, Joan Bernet, viceministra de Cultura y presidenta de la Fundación Museos Nacionales, muchísimas gracias por esa información. Y para cerrar, haga ese llamado a todos los interesados e interesadas en participar en este concurso nacional de proyectos expositivos para museos. Bueno, repito, la cita es desde el 16 de noviembre hasta el 16 de diciembre a través de la página web www.iartes.gov.be. Los invitamos a todos y a todas a participar de este concurso para que puedan exponer en sus hogares, en los museos de la Fundación Museos Nacionales. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias a usted por la información. Son las 12:28 y hacemos un contacto con nuestra compañera Jamis Martínez. Ella se encuentra en el Centro de la Diversidad Nacional, El Callao. Debe estar por aquí. Muchas gracias, señora Lide. Así es. Nos encontramos en el Centro de la Diversidad Cultural, donde el día de hoy se llevó a cabo una rueda de prensa por parte del comité encargado de representar la postulación del Carnaval del Callao, el UNESCO. A mi lado se encuentra el presidente del Centro de la Diversidad Cultural, Benito Iradi, quien nos dará más detalles acerca de esta postulación. Efectivamente, el primero de diciembre conoceremos en todo el mundo el resultado de el examen que se hará al expediente del documento El Carnaval del Callao, representación de la tradición y la memoria. Este expediente es el quinto expediente que se ha entregado a la UNESCO, aunque ya tenemos 6 expedientes, porque este año entregamos el que corresponde a los cantos de trabajo de Llano. Y estos 6 expedientes le han dado a Venezuela la fortaleza de constituirse en el primer país del continente que ha presentado año tras año mayor número de expedientes con mayor número de resultados en las listas de la UNESCO. Eso es una fortaleza no solo del equipo técnico que viene trabajando con las comunidades, esta suma de expedientes, sino también es una fortaleza que demuestra al planeta, que demuestra a todos los países que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas, de qué manera se cumple una constitución que establece que somos una sociedad multiétnica y pluricultural. En cada municipio, en cada rincón de la patria, hay una manera distinta de hilvanar esas herencias culturales milenarias o centenarias. El Carnaval del Callao es un ejemplo de esto. Estamos saliendo a Francia y a Etiopía a defender nuestros documentos, a debatir con los expertos y con los jurados examinadores, convencidos de que será un triunfo más para Venezuela y, por supuesto, un avance más en la importancia que el país le otorga a todas las culturas en nuestra región, sin excepción alguna. Es posible este trabajo gracias a la integración de nuestro Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestra Cancillería y Petróleos de Venezuela, que financia nuestro viaje hasta África. Bien, profesor Benito, una pregunta. ¿Cuándo inician el viaje y por quién estará a presidir esta delegación? Yo estaré al frente de la delegación y además nos acompañan 3 representantes del Callao, 2 madamas, un cantante, intérprete del patuá y del canto tradicional, y por supuesto me acompaña pues quien va a hacer el registro audiovisual y un experto que es quien está al frente de la oficina de enlace con la UNESCO. Debemos salir de viaje el día 22, primero estaremos en Francia un par de días haciendo ajustes a todos los requerimientos que la oficina o la secretaría de la convención de la UNESCO pueda requerir, y posteriormente entre el día 28 al 2 de diciembre estaremos en Addis Abeba, en Etiopía, donde se reunirá el comité intergubernamental integrado por 24 países que deciden las evaluaciones, pero allí va a haber un número superior a los 100 países de la Organización de las Naciones Unidas activo para revisar no solo lo que ocurra con las listas, tanto la lista representativa como la lista de salvaguarda urgente, sino revisar también las normativas que cada vez que existe una reunión anual del comité se establecen en este tipo de encuentros. Muchas gracias. Bien, escuchábamos palabras del presidente del Centro de la Diversidad Cultural, Benito Irade, quien se encontró acompañado del ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez. Sí, un momento para escuchar las declaraciones del ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez. Ministro, háblenos un poco de la importancia de esta postulación y qué representa para el país. Bueno, saludos, Alba Ciudad. Estamos en la Casa de la Diversidad Cultural con el profesor Benito Irade y con todos los portadores patrimoniales que viajarán el martes a Etiopía, primero a Francia, luego a Etiopía, a defender el Carnaval del Callao como patrimonio intangible de la humanidad, es decir, a defender los atributos que tiene esta manifestación cultural identitaria para merecer pues esta categoría. ¿Cuál es la importancia? Primero, lo que sucede antes, lo que ha venido sucediendo antes de tener, digamos, todo este expediente ya sistematizado como lo pide la UNESCO. Y es que la misma comunidad ha estado durante más de 3 años trabajando con la Casa de la Diversidad Cultural, reconociendo, sistematizando, incorporando una interpretación a lo que viene siendo una manifestación cultural ancestral, una síntesis de procesos históricos que vienen de las Antillas, desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días, y que recrearon la posibilidad de una sociedad intercultural, una sociedad con prácticas comunitarias que tiene que ver con la defensa de un idioma ancestral, que tiene que ver con valores, que tiene que ver, en síntesis, pues con una identidad. Yo estoy convencido de que vamos a tener otro éxito allá en la UNESCO por la rigurosidad con la que está levantado el expediente, digo, pero además porque está soportado por ese saber y hacer del pueblo. Usted escucha a cualquiera de los portadores patrimoniales hablar de su manifestación y entiende que allí hay una mirada profunda, amorosa y de autoconocimiento extraordinaria, esencial. Ya eso es un logro, ya eso es una victoria en sí misma. Ahora esperaremos el día 1 de diciembre, cuando la UNESCO pues dé su veredicto sobre nuestro expediente. Yo estaré allá en el Callao, el presidente Nicolás Maduro nos dio pues todo el apoyo para que esta delegación cumpla pues su objetivo en la UNESCO, y esperándolos el 6 de diciembre, cuando regresen de allá, de Francia y de Etiopía, con el estandarte que nosotros estamos seguros vamos a conseguir. Pero ya hoy lo logrado es extraordinario. Que hoy mismo todo el pueblo del Callao esté consciente, todo el pueblo esté consciente de el valor trascendental que tiene la fiesta de Carnestolenta, que tiene toda la manifestación cultural del carnaval, ya nosotros hemos logrado algo, y es el autorreconocimiento. Ahora necesitamos que los medios de comunicación nos acompañen en esto. Necesitamos que se difunda con profundidad, con criterio, con verdad, toda la dimensión que entraña pues esta manifestación identitaria, esta expresión de la memoria, y también esta dinámica, este dispositivo de crear comunidad que hoy más que nunca el Callao del Estado Bolívar requiere, para saber precisamente y tener presente quiénes somos, quiénes hemos sido y quiénes queremos ser en el futuro. Bien, ministro, dijo algo muy importante, que necesita que los medios de comunicación los acompañen diciendo la verdad. ¿Qué mensaje qué mensaje le daría a ese periódico o a ese titular que sacaron semanas pasadas diciendo que el Carnaval de Callao no podrá ser postulado o no podrán aceptar esa postulación? Bueno, mi mensaje para ese periodista es de optimismo. Yo tengo optimismo porque creo en mi país, porque cada vez que escucho hablar a un portador patrimonial, cada vez que voy a un consejo comunal y escucho al pueblo expresarse, cada vez que recorro el país en distintas funciones, me doy cuenta que tenemos un pueblo despierto, sensibilizado con su propio destino, que sabe, que aprendió a reconocerse y que por eso mismo merece de nosotros el reconocimiento y el acompañamiento. Es más, yo lo invito al periodista que me acompañe para el Callao. Nos vamos allá el 1 de diciembre. Juntos estaremos ahí escuchando la noticia y celebrando de todas la posibilidad de que nuestro país, una vez más, exponga su verdad. No hay otra verdad más fuerte que la verdad de los pueblos, que la verdad de la historia, que la verdad de nuestra cultura, de nuestra estética. Y tenemos a los mejores. Yo no creo que exista en la UNESCO un trabajador de la cultura tan respetado como el profesor Benito Iradi, que va allí, bueno, con el corazón en la mano a decir: esto es mi patria, esto es Venezuela, esto es el Calixto, y este Calixto y esta patria tienen que estar incorporados a la gran patria que es el planeta, a la gran cultura, que es la cultura múltiple que ha producido nuestra humanidad. Gracias, ministro. Bien, escuchábamos palabras del titular de la cartera de Cultura, Freddy Ñañez. Vale destacar que el comité que se va hacia la UNESCO para postular el Carnaval del Callao como patrimonio cultural de Venezuela iniciará la reunión el próximo 28 de noviembre y finalizará el 2 de diciembre en Etiopía. Para Alba Ciudad 96.3 FM, reporto para ustedes, Jamie Martínez. Muchísimas gracias a James Martínez, que se encuentra en la Casa de la Diversidad Cultural, donde el profesor Benito Iradi y el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñañez, nos ofrecieron detalles sobre la postulación presentada por Venezuela para que los carnavales del Callao sean declarados como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Son las 12:39. Titulares. El Vaticano ratificó su compromiso con el diálogo por la paz de Venezuela. Presidente Maduro aprueba recursos para ejecución de diversas obras de alto impacto. Campaña Venezuela Corazón Indestructible amplía espacios para difundir el discurso popular.